Obviamente que siempre tiene un origen, pero bueno, el origen en esa infancia también depende de cada una de las personas. Hoy, más allá del origen, lo que estamos tratando de identificar es si te está pasando esto y poder ayudarte con algunas técnicas para que puedas salir de ahí, porque no, lo único que te va a generar es frustración. Te decía que esta capacidad, por desgracia, no, esta capacidad de evaluarnos o de poder uno ese elevate, ¿viste? Elevate espiritualmente, es elevate. Ser un observador no significa que no hagas nada, es elevarte y es como diciendo, bueno, me veo en la acción, en lo que estoy haciendo y veo si me gusto, si no me gusto, si tengo que modificar algo, qué tipo de persona estoy siendo y qué tipo de acciones estoy cometiendo en ese momento. Y bueno, a veces, por desgracia, decía, esta capacidad es incisiva. Una cosa es verse y otra cosa es, después de verse, flagelarse, ¿no? Porque ahí es cuando comenzás a fijarte demasiado en tus propios defectos en lugar de hacerte una autocrítica sana. Te empezás a criticar demasiado, te fustigás, te reprochás y terminás por menospreciarte. ¿Por qué pasa esto? Y si existe alguna forma de superarlo, obvio que sí. No hay que ser tan duro con uno mismo ni autocastigarse, hay que ejercitar la autocompasión y creerle a la ciencia y a los estudios que demuestran que tratarnos bien cuando cometemos un error no afecta negativamente a nuestros resultados. ¿Por qué entonces te fijas tanto en tus defectos? Porque es un ejercicio que muchas personas llevan a cabo y la mayoría de las veces sin darse cuenta. Y lo más probable es que lo hayan adoptado como costumbre sin darse cuenta de eso, ¿no? De hecho, es posible que lo consideren hasta positivo, ya que sostienen cierta creencia de que esta es una vía de como para mejorar. Y lo que no tenés en cuenta es que la autocrítica excesiva está lejos de ser un camino para crecer. O sea, enfocarte con especial interés solamente en tus errores o desaciertos, no sé si te va a llevar a ser mejor, sino lo que sí estoy seguro es que te va a hacer daño, porque es una forma de autoagresión que termina por justamente limitar la acción y al tiempo que aumenta tu inseguridad. Entonces la pregunta sería, ¿por qué mantenés este hábito mental? Y bueno, existen dos posibles causas: algún patrón educativo, tuviste una infancia en la que la crítica era protagonista, internalizaste la idea de que es adecuado estar señalando errores y enrostrando las equivocaciones, y fijarte demasiado en tus propios defectos es congruente con esa idea. Y después un sentimiento de culpa inconsciente, o sea, hay algo en tu vida de lo que te sentís avergonzado, culpable, pero no sos consciente de eso y es posible que hayas hecho algo, deseado hacer algo que consideras reprobable y justamente la autocrítica severa es una forma de castigarte continuamente. ¿Cuáles son estas señales de que esto es excesivo? Es posible que fijarte demasiado en todos estos defectos sea algo que puedas considerar perfectamente normal. Incluso te decía, no te das cuenta de que lo haces como una moneda corriente. Entonces, ¿cómo sabes entonces si estás cayendo en un patrón autodestructivo o si solo querés ser consciente de tus errores? A ver, ¿cuáles serían algunas de las señales de este exceso? La culpa latente. Porque siempre ocurre algo negativo y pensás que pudiste haber hecho alguna cosa para evitarlo. Generalizar tu propia conducta, o sea, no soy capaz de hacer nada bien, o siempre me salen las situaciones, se me escapan de las manos, o no estoy a la altura. Enorme autoexigencia para que consideres que algo de lo que hiciste está bien, en realidad tiene que estar perfecto, y si no lo está, no lo consideras un fracaso. El tema de que no haya cierta recompensa, ¿no? No te felicitas. Si cometes un error, te castigas mal, pero si haces algo bien, lo dejas pasar como, bueno, era lo que había que hacer. Los profesionales de la salud hablarían del pensamiento dicotómico, o sea, o blanco o negro. si no lo lograste todo, significa que no lograste nada. Y después las comparaciones, te comparás con los demás para salir perdiendo. No tomás, le tenés mucho miedo a los riesgos y pensás que perdonarte es ser condescendiente con vos mismo y que esto es inaceptable. Entonces, ¿cuál es la salida de esto? Como en muchas otras cosas, la autocompasión. O sea, la autocompasión es una palabra injustamente estigmatizada porque suele asociarse con el victimismo. Y nada más errado, ser compasivo con uno mismo es casi un deber, significa solidarizarnos con nosotros mismos, adoptar una actitud comprensiva frente a nuestros errores y sobre todo perdonarnos con espontaneidad, alegría y después tratar de ser mejores personas. Perdón, es automático si querés, son procesos, cada uno tiene su proceso, pero tanto el perdonarte a vos mismo como a otro es no cargar más con eso, es automático. Y después enderezar el barco y tratar de no lastimarte más y no repetir los errores o no cargar con ese peso que significa no perdonarte a vos. Y en este caso estamos hablando de vos, pero a veces no perdonar a otros, ¿no? La autocompasión no te lleva a ser más permisivo con lo que haces. Todo lo contrario, si fortaleces la imagen de que tenés de vos mismo en lugar de fijarte demasiado en tus propios defectos, decidís simplemente dejarte ser, bueno, es probable que tengas mayores logros en todos los aspectos de tu vida. O sea, la autocompasión motiva y propicia de una forma espontánea a cambios positivos en vos misma, en vos mismo, en cambios a la autocrítica, en cambios generales, en cambios justamente, y valga la redundancia, la autocrítica severa y excesiva lo único que hace es destruir, reduce todas tus posibilidades de avanzar. Aprendiendo a ser buena amiga de vos mismo, vas a ganar mucho más que portándote como tu propio verdugo. Espero que te haya servido esta reflexión cortita y al pie, como para irte a descansar con estos pensamientos y modificar estas cosas que si estabas escuchando este programa, seguramente te estaban haciendo mal al cohete. Así que bueno, perdónate, querete un poco, date algún premio y sabe que todos nos podemos equivocar y de un poco de eso se trata la vida, ¿no? El prueba-error y después tratar de enderezar el barco para dejarse ser, para ser uno mismo y dejar el personaje social y convertirse en persona. Bueno, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha.